Espero que entiendan que diferentes personas experimentan diferentes resultados en usar las cosas que yo he dicho aquí. El hablar de cualquier beneficio de cualquier producto o servicio o oportunidad de negocio mencionado aquí no debe ser tomado como ninguna promesa garantizada.